en Recorriendo Cundinamarca, en Sasaima. Todos los conductores, un saludo cordialísimo. La patrona de los transportadores, Sasaima Estéreo 92.1, les envía un saludo muy, pero muy especial. En Pacho, este fin de semana, Pacho celebra la Feria Ganadera y Reinado Departamental de La Naranja y el próximo fin de semana la Feria Exposición Equina Grado B, en Guaduas. Todos los cundinamarqueses, en el día de hoy celebramos los 198 años de la independencia de Cundinamarca. En Anapoima. En Anapoima, actividades de celebración de la Fiesta del Carmen y les daremos un balance de seguridad de acuerdo al consejo que se vivió el pasado jueves en el municipio de Anapoima. En Fomeque. Hoy, lanzamiento especial en Recorriendo Cundinamarca del nuevo trabajo musical del profesor Remberto Ospina del municipio de Puerto Boyacá, titulado Rember y su variedad porteña. Desde Vergara. El municipio de Vergara, Cundinamarca, invita a sus tradicionales ferias y fiestas, y esta es la programación. En Cogua. Los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca y La Voz del Agua estuvimos en el foro organizado por la Universidad del Tolima con la participación de los directivos de la CAR y también de la administración municipal. El tema, la conservación del páramo de Guerrero. En Silvania. La administración municipal empeñada en optimizar la atención a los usuarios y la inversión de sus recursos. Y en Tocaima. En estos días recorrí Tocaima y me entré a un sitio muy maravilloso que se llama el Centro del Adulto Mayor. Este es el desarrollo de la información. Saludamos a Luis Carlos Páez Espitia desde el municipio de Sasaima, emisora Sasaima Estéreo. Para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, y para nuestros compañeros, un saludo cordialísimo. Desde la primavera cundinamarquesa les acompaña Luis Carlos Páez Espitia y esto es lo que está sucediendo en la provincia de El Guáliba. Se nos aproxima la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, el día de hoy, por supuesto. Todos los conductores, un saludo cordialísimo. La patrona de los transportadores, Sasaima Estéreo 92.1, les envía un saludo muy, pero muy especial. De igual forma, la cooperativa de transporte de Sasaima, Covetrans, saluda a todos los conductores y les recuerda que hoy, 16 de julio, es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, la patrona de todos los transportadores. Les invita para que participen en la Santa Misa y, por supuesto, en la bendición de los vehículos en el atrio de la Iglesia de Sasaima, la invitación que hace la Cooperativa Vehicular de Transporte de Sasaima, Covetrans. De otra parte, la Alcaldía de Sasaima y la Oficina Gestora Social del municipio informan que el Programa de Protección Social Adulto Mayor PPSAM, auxilios en efectivo, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2011, ya llegaron a las oficinas de Efecti y las fechas de pago son las siguientes: van desde el 13 de julio hasta el 27 de julio. Por favor, tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Les recuerdo nuevamente que el único documento válido como identificación es la cédula amarilla con hologramas a color o contraseña con todos los elementos legales, de lo contrario no les pagarán. Los beneficiados del PPSAM deben cobrar en las fechas establecidas y así evitar la acumulación de giros sin cobrar, lo cual podría ser causa de retiro. Es la invitación que hace la Alcaldía de Sasaima y la Oficina de la Gestora Social del municipio. De otra parte, la fecha de pago de transporte escolar Colegio Fátima de Sasaima para el día 22 de julio, grado sexto. Para el día 23 de julio, grado séptimo. Día 2 de agosto, grado octavo. Día 3 de agosto, grado noveno. Día 4 de agosto, grado décimo. Y para el día 5 de agosto, grado 11. Son las fechas de pago del transporte escolar para el municipio de Sasaima, de el Colegio Nuestra Señora de Fátima. Otra invitación, dice por acá, reciban un saludo cordialísimo de los pensionados de Villeta, deseándoles éxitos en sus labores. Señores de Sasaima Estéreo, sabedores del espíritu del servicio social y comunitario de tan prestigiosa emisora y de ustedes, solicitamos un servicio social. Se trata de informar a toda la comunidad de Villeta y la región. Se invita a la fiesta de la Virgen del Carmen, que se llevará a cabo el día sábado 16 de julio a las 9:30 de la mañana en la estación del tren. Se inicia con el día de Cundinamarca. misa campal y continúa con la bendición de los vehículos, objetos religiosos y presentación de los niños a la Virgen del Carmen. Agradeciendo por el servicio prestado, nos despedimos de ustedes. Cordialmente firma Héctor Martínez Rosso, delegado de pensionados del municipio de Villeta, Cundinamarca. Así que todos cordialmente invitados, para todos los amigos del campo, para todos los conductores, a la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que será el día de hoy a partir de las 9:30 de la mañana en la estación del tren de Villeta, Cundinamarca. La Junta de Acción Comunal de la Vereda Loma Larga, en cabeza del señor presidente de la Junta, el señor Berno Rojas, está invitando a todos los padres de familia para la pintada de la escuela el próximo lunes 18 de julio a partir de las 8 de la mañana. Hay sancochito y hay bebidas. Únicamente se necesita la mano de obra. Gracias al Colegio San Nicolás, que ha entregado, ha donado la pintura. Así que todos los padres de familia de este sector, Vereda Loma Larga, están invitados a partir de las 8 de la mañana el próximo lunes 18 de julio para pintar la escuelita del sector. Se están llevando a cabo las ferias y fiestas y celebración del Día de Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Vergara, Cundinamarca. Hay desfiles, por supuesto, hay show, hay artistas, hay danzas y mucho más. Recuerden, están todos cordialmente invitados para que participen. Pasarla sabroso, rico, delicioso. La invitación que hace Sasay Mestereo 92.1 y la emisora Frecuencia 5 de Vergara, para que toda la comunidad vaya, participe y la pase sabroso, rico y delicioso en estas festividades de Nuestra Señora del Carmen, que se inició el día de ayer viernes y transcurrirá hoy sábado y mañana domingo. Para todos nuestros amigos oyentes de la red de emisoras comunitarias, para nuestros compañeros de RECO, un saludo muy especial. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia a través de 92.1 Sasaima FM Estéreo desde la primavera cundinamarquesa. Muchísimas gracias a Luis Carlos Páez Espitia por su participación y continuamos ahora con el informe desde el municipio de Pacho. Pacho Estéreo, la radio que es de todos. Pacho Estéreo, Pacho Estéreo. Presenta la invitación para que disfrutes la Feria Comercial y Ganadera número 99 y la edición número 22 del Reinado Departamental de la Naranja. Serán 6 días, 34 eventos en diferentes localidades. Las mujeres más lindas. Ellas son las 5 finalistas de este certamen. Caballos, motores, espectáculos, diversión y cultura, no importa de dónde vengas, te sentirás como en casa. Pacho Cundinamarca se viste de gala para recibir a todos los que quieren disfrutar la mejor feria de Cundinamarca. Bienvenidos a Pacho. Pacho está de feria. Bienvenido a mi tierra bonita. El municipio de Pacho, desde el día de ayer y hasta el domingo 17 de julio, viene realizando sus tradicionales ferias y fiestas, la versión 99 de la Feria Comercial Ganadera y versión 22 del Reinado Departamental de la Naranja, con la participación de candidatas de toda la nación. Hola, mi nombre es Gira Daniela Borda Cárdenas, soy señorita Pacho y los invito al Reinado Departamental de la Naranja, ferias y fiestas, la capital naranjera y la del Padre Bueno. Vive la feria, disfrútala, solo aquí en Pacho Estéreo. Pacho Estéreo, la radio que es de toda la comunidad. Orquestas, artistas de talla internacional y un programa cultural, deportivo, recreativo y de integración para que propios y visitantes disfruten de las ferias y fiestas del municipio de Pacho este fin de semana y el próximo fin de semana. El doctor Leonardo Fabio Muñoz, secretario de Agricultura y Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Pacho, nos habla de la inauguración del evento de la Feria Ganadera. Comento que acá nos está llegando una gran cantidad de público, ya tenemos una muy buena presencia de animales, los corrales ya están llenos y la verdad, pues a pesar de la lluvia, las cosas han salido muy bien. Pues la gente está motivada, la gente ha estado muy contenta, se están cumpliendo todos los parámetros sanitarios. En realidad, pues la gente ha cumplido con las guías y esto nos garantiza una feria bastante interesante en este aspecto. Y en precio también pues está repuntando un poco, que eso también motiva a los ganaderos para que se haga un buen trabajo. Se tienen reportes ya de varios municipios, de aquí ya estamos recibiendo viajes de camión de Cogua, de Cogua, de Taubio, de Tausa, Cayetano también. Entonces está llegando mucho ganado. Sí, está marcando bastante interesante. También en el marco de esta actividad tendremos la exposición bovina de especies menores, show canino y muchas atracciones más. Sí, porque vamos a tener una gran cantidad de animales, una diversidad de animales, porque va a existir la presencia de búfalos, cabras, uno de los grandes apriscos que tiene la nación, que está ubicado aquí en Pacho y recientemente llegó a Ibagué, que es el Aprisco del Sol. Entonces todo esto va a engalanar la feria y es muy importante pues que podamos disfrutar de este evento. Además, el concurso de las mascotas es bien divertido para todos. Y para el próximo fin de semana del 22 y para el próximo fin de semana del 22 al 24 de julio les presentamos la invitación para la Feria Exposición Equina Grado B. Una vez más, Pacho Cundinamarca abre las puertas de su corazón. Exposición Equina Grado B, Cabalgata, Prueba Ciclística, Primer Concurso de Car Audio, Cabalgata Infantil, Noches de Pacho, Exposición Equina Grado B, Encuentro de Jarlistas, Show Taurino Musical, Verbenas Populares y muchas sorpresas más. Pacho, capital naranjera de Colombia, los espera. Don Santa Fe, Don Santa Fe, ron para todo el mundo. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hoy en Recorriendo Cundinamarca le damos la bienvenida a Bertulfo Rincón y Pablo Vanegas de la emisora Guaduas Estéreo. Desde el municipio de La Pola nos presentan toda la información. Un cordial saludo para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde la histórica y colonial Villa de Guaduas les habla Bertulfo Rincón de la emisora Guaduas Estéreo. Hoy es sábado 16 de julio, Día de Cundinamarca. Todos los cundinamarqueses en el día de hoy celebramos los 198 años de la independencia de Cundinamarca. El 16 de julio de 1813 se proclamó la libertad de Cundinamarca. A ese respecto, algunos historiadores consideran que la verdadera acta de la independencia de Colombia no fue el 20 de julio de 1810, sino la de Cundinamarca, el 16 de julio de 1813. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Oh Virgen del Carmen, Madre de Dios y de los pecadores. Igualmente, hoy sábado celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen. Por eso a esta hora, aquí en la Villa de Guaduas, se está realizando el tradicional desfile de automotores, motocicletas y fieles que de a pie vienen desde la vereda La Cabaña, acompañando la imagen de la Virgen del Carmen hasta la Iglesia Catedral de Guaduas. Cientos y cientos de personas se agolpan en nuestra plaza principal en una verdadera fiesta de fervor y alegría. También nuestro vecino municipio de Chaguaní está de fiesta, sus tradicionales fiestas que se realizan desde el 14 al 18 de julio de 2011, 45ª versión de las ferias y fiestas de Chaguaní con el siguiente programa. La programación de las ferias y fiestas en Chaguaní para hoy sábado es la siguiente: desde las 5 de la mañana, alborada a cargo de la banda juvenil municipal. Invitados el gremio de transportadores chaguaniceños y transportadores de carga pesada a nivel nacional. A las 10 de la mañana, procesión con la Virgen del Carmen, patrona de los conductores, con el acompañamiento del gremio de transportadores municipal y transportadores de carga pesada a nivel nacional. Comunidad en general, el punto de partida, sector Tierra Negra. Principales calles del municipio, llegada al Santuario del Señor de la Salud. A la 1:30 de la tarde, conocimiento a quienes continúan las costumbres ancestrales desempeñando las diferentes labores agropecuarias. Y a las 3 de la tarde, gran festival taurino y presentación del ídolo de la música popular, Jimmy Gutiérrez, El Torcido, lugar, Plaza de Toros, La Macarena. A las 10 de la noche, presentación orquesta Son Melao, lugar Parque Principal, invita a la Administración Municipal y Bavaria. Y la programación para el domingo 17 de julio, a las 5 de la mañana, Alborada a cargo de la Banda Juvenil Municipal. A las 10 de la mañana, homenaje al agricultor y tercer encuentro de agrupaciones veredales, presentación del ídolo popular Wilson Ayala, lugar Plaza de Ferias y Fiestas. Y a las 2 de la tarde, Festival Taurino, lugar Plaza de Toros, La Macarena. A las 3 de la tarde, disfrute con la gran presentación del Rey Vallenato, Alfredo Gutiérrez, alternando con Lupita, La Consentida, Plaza de Toros, La Macarena. A las 10 de la noche, gran baile, remate de feria, presentación Orquesta Capitalina, lugar Parque Principal. El lunes 18 de julio, la programación es la siguiente. A las 10 de la mañana, gran remate de ferias y fiestas. A la 1 de la tarde, gran show de Milton Otalora con sus caballos de alta escuela. Invita Finca La Dorada del Dr. Rolfi Forero. A las 2 de la tarde, exposición equina y mular, ejemplares del municipio. Y a las 3 de la tarde, carrera de mulas enjalmadas. Esta es pues la programación de las ferias y fiestas en el municipio de Chaguaní. Todos los cundinamarqueses cordialmente invitados. De esta manera llegamos al final de este informe. Para Recorriendo Cundinamarca, les informó Bertulfo Rincón. La noche se la pasa con la lengua seca. La noche se la pasa con la lengua seca. Muchísimas gracias a Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas por su participación en esta emisión. Hoy desde la emisora Sol Estéreo del municipio de Anapoima nos presenta la información Oscar Rodríguez y Darío Urbano. Patricia, una feliz mañana para ti y para todos nuestros amigos miembros de la red RECO de emisoras en el departamento de Cundinamarca. Abrazo inmenso y a todos nuestros amigos a esta hora en nuestra sintonía en las diferentes estaciones del departamento. Nos unimos también a la celebración de la fiesta del Carmen, patrona de los amigos del volante. Precisamente a esta hora se cumplió una eucaristía en el parque principal Simón Bolívar, aquí de nuestro municipio. A las 12 igualmente habrá también una actividad en la inspección de San Antonio, y a las 3 de la tarde en el parque principal también se llevará a cabo la bendición de los vehículos. Y para terminar esta muy buena celebración estaremos acompañados de una muy buena orquesta en la noche de hoy. Pero iniciemos comentándoles a nuestros amigos acerca de cómo el municipio de Anapoima sigue trabajando en materia de seguridad. El pasado jueves tuvo lugar una reunión, un consejo de seguridad en la alcaldía municipal, donde estuvo la secretaria de gobierno, la doctora Yolanda Poveda, los miembros también del gabinete de seguridad, el comandante de policía de estación del municipio de Anapoima, el comandante también del ejército en la región. Y hablamos precisamente con Franklin Escobar, comandante de nuestra estación, donde nos comenta acerca de esta reunión y también lo que se ha trabajado en las últimas horas y en los últimos días en materia de seguridad para nuestro municipio y las diferentes actividades que tiene en este momento la Policía Nacional. Buenos días, Oscar. Igualmente un saludo extensivo para Sol Estéreo y los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Balance presentado en los últimos días en materia de seguridad que se ha visto para el municipio de Anapoima. Llevamos a cabo un consejo de seguridad donde pues se retomaron ciertos temas, propuestas para mejorar la convivencia y seguridad en el municipio. Básicamente, dentro de esos temas se abordaron dos propuestas que son de alta relevancia, como es de pronto tratar de analizar la propuesta del toque de queda en el municipio de Anapoima y de pronto verificar cómo podemos con los establecimientos comerciales donde se expenden bebidas embriagantes, especialmente a partir de las 11 de la noche, tomar unas medidas de no expender en botella, sino en vaso desechable. Esto pues a fin de prevenir de pronto algún tipo de lesión que por injerencia del licor pues se pueda llegar a presentar. Esta mañana de un accidente que se presentó en la vía entre Mesellegüas y El Triunfo, ¿se nos puede confirmar referente a esto? Sí, básicamente fue dos automotores, una motocicleta y un automóvil. Hay compromiso del motociclista, fue valorado ya en el centro de salud, está esperando el reporte médico, pero pues hasta el momento pues no tenemos así como un informe de gravedad. Habrá que esperar el reporte del médico, pero vamos a hacer unos controles porque pues, de pronto el exceso de velocidad en esta carretera nos ha causado ciertos accidentes. En referente también a lo que se avecina en materia electoral, ustedes tuvieron también un consejo con el señor registrador. Contigo al Consejo de Seguridad, entonces se instaló el primer comité de seguimiento electoral, pues para los de cara a los comicios electorales del 30 de octubre. Fue hoy como una mesa de instalación con todas las autoridades en cabeza del señor registrador municipal, pues como como primera autoridad de las elecciones. Quisimos hacer como un reconocimiento de lo que se lleva hasta ahorita, esperando pues a la inscripción de los aspirantes a las diferentes corporaciones y a la alcaldía. Hasta el momento el reporte que tenemos es que no tenemos ningún candidato inscrito. Estamos esperando que en el transcurso de estos días pues se haga lo pertinente a eso. Y por demás, pues hacer el señor registrador hizo como un balance pues de lo que las estrategias que van a implementar y la nueva reunión pues que se va a hacer para tener en cuenta los diferentes representantes de los partidos. Muy bien, a nivel de operatividad en el distrito, en nuestro municipio, ¿qué se ha presentado en las últimas horas? Hay que resaltar algo muy importante. La semana pasada, específicamente el jueves, tuvimos 3 capturas muy importantes por la tentativa de hurto al cableado de red telefónica, que obviamente pues por los lados de la carrera quinta con calle décima va subterráneo. Afortunadamente el 30 de marzo habíamos tenido un hurto, se adelantaron las labores de inteligencia, seguimiento y gracias a la cooperación de la comunidad logramos dar con la captura de estos tres indiciados por este delito. Se les incautó pues las herramientas que utilizan para tal fin, como son cizallas, destornilladores, mangosierras. Tenían incluso una porra de 20 libras para destruir las tapas que cubren estos ductos por donde pasa el cableado, ¿sí? Y pues sellaron audiencia, la captura fue decretada legal, que es lo más importante, y pues quedaron en libertad condicional, por cuanto pues no tenían un antecedente por hurto, tenían antecedentes por otros delitos, más no por hurto. Entonces estamos esperando a ver en qué, cómo cursa la investigación, pero fueron capturados. Se conoce también sobre intentos de violación a algunos cajeros electrónicos aquí en el municipio de Anapoima. Lo que se presentó el fin de semana fue que el cajero de Bancolombia pues quedó fuera de servicio. Esto generó un malestar, una indisposición. Rápidamente pues tomó contacto con los funcionarios y pues ya el día lunes se restableció el servicio y ellos van a tomar medidas al respecto. Muy bien, comandante, muchísimas gracias por haber estado con nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca acá en los 92.6 y para todo el departamento de Cundinamarca. Óscar, muchas gracias, estaremos prestos a servirle a la comunidad. Nuevamente un saludo muy especial a Recorriendo Cundinamarca y nuevamente reiterarle los agradecimientos a Sol Estéreo por este espacio. Patricia, esa es la información que tenemos a esta hora desde el municipio de Anapoima para todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca. Abrazo especial, que el Señor les siga bendiciendo y con la dirección de Darío Urbano y en la presentación, quien les habla, Óscar Eduardo Rodríguez. Gracias al equipo de trabajo de Sol Estéreo, municipio de Anapoima, por su participación. Recorriendo Cundinamarca, un año al aire. Gracias por preferirnos. Rompa que quiera, Don Santa Fe, Don Santa Fe, rompa todo el mundo. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo, te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Continuamos recorriendo los municipios de nuestro querido departamento que hoy celebra 198 años de independencia. Desde el municipio de Fomique saludamos a Darío Sabogal, emisora Chingaza Estéreo. Hola, mi querida Patricia. Me da mucho placer estar nuevamente acompañando a todos los directivos, locutores, periodistas y oyentes que semana a semana participan en este gran proyecto comunicativo de las radios comunitarias del centro del país. Y hoy, nuestro informe desde el estudio máster de Chingaza Estéreo para todos nuestros oyentes es musical. Porque está con nosotros el profesor Remberto Ospina, quien viene del municipio de Puerto Boyacá, a orillas del río Magdalena, donde ejerce como educador en el Colegio San Pedro Claver. Profesor Remberto, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Gracias por esta gran oportunidad de dirigirme a todo Cundinamarca para promocionar el CD Parrandero y Popular, que desde 2011 quiero que en la mayoría de municipios y departamentos de Colombia suene bastante. Antes de avanzar en esta entrevista musical, profesor Remberto Ospina, ¿cuál es el tema objetivo? ¿Cuál es la canción más pegada de este, su tercer trabajo artístico, que recoge 18 hermosas canciones? Bueno, un tema, una parranda paisa titulada El Cuerero Enamorado y otro tema titulado No Podemos Amarnos. ¿Y por qué El Cuerero Enamorado, profesor Remberto? Bueno, es una historia de un compañero de de trabajo, un profesor y además también músico. Él era bastante enamorado y yo le dije que lo iba a complacer por esa actitud que él tiene siempre. Entonces fue con todo cariño que le dediqué esa canción titulada El Cuerero Enamorado. Escuchemos El Cuerero Enamorado en Recorriendo Cundinamarca al estilo de Rember y su variedad porteña. JJ, esto es para ti, con cariño. En el pueblo donde vivo tengo un amigo especial, de la edad de enamorado, pero algo le sale mal. Cuando ve un bomboncito quiere ser siempre el primero, es decirle un piropito aunque le digan cuerero. Cuando ve un bomboncito quiere ser siempre el primero, es decirle un piropito aunque le digan cuerero. Le gustan las negras, gordas y flaquitas, las altas bien bellas y las pitufitas. Estamos en Recorriendo Cundinamarca, hoy con la presencia del profesor Remberto Ospina, quien se ha dado a la tarea de promover artísticamente a los niños y a las niñas de Puerto Boyacá. ¿Cómo lo hace usted, profesor Remberto? Bueno, es una cuestión que a mí me fascina, me gusta, inclusive sábados, domingos y días festivos, a veces cito a los niños al colegio para ensayarlos, y de tal forma que los que van clasificando, los que van ensayando bastante, ellos van a tener la oportunidad de en el siguiente CD participar activamente. ¿Y qué voces se destacan de esta actividad artística adelantada allá en Puerto Boyacá en el Colegio San Pedro Claver? Está Vanessa Hernández, una niña con un timbre de voz muy bonito. Ella hace aquí, creo que son 7 temas. Está la hija mía, Vilma Janet Ospina, y un sinnúmero de estudiantes del Colegio San Pedro Claver que les gusta la música y hay que apoyarlos. Ya que habla usted de la voz de Vanessa Hernández, invitemos a nuestros oyentes de las radios comunitarias de Cundinamarca a escuchar la canción No Podemos Amarnos en ritmo de corrido norteño con las voces de Vanessa y Remberto Ospina. Quiero que tú seas mi amante. Mucho amor te puedo dar. Ya yo sé que eres casado y ese pecado no quiero cargar. El sentimiento me dice que te entregue el corazón. Me tendrás que perdonar, es que no puedo darte mi amor. Me tendrás que perdonar, es que no puedo darte mi amor. Profesor Remberto, queremos felicitarlo por este extraordinario trabajo musical y esa bonita oportunidad para promover nuevas voces, los nuevos artistas que nacen en Puerto Boyacá, y desde luego invitarlo para que usted haga su recorrido por estas 25 radios que cada semana se unen para integrar a Cundinamarca y darle a sus habitantes la información más completa como un gran servicio en cumplimiento de los objetivos de la verdadera radio comunitaria. Muchas gracias a usted, profesor Remberto Ospina, por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca. Gracias, don Darío, por esta gran oportunidad y felicitar estos programas dinámicos que tienen las emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Muchas gracias. A alguna de esas emisoras ya hemos mandado los trabajos discográficos. Esperamos que los disfruten y que sean de su completo agrado. Muchas gracias. Al final de esta entrevista los dejamos en compañía de otro tema del CD titulado Rember y su variedad porteña. En esta oportunidad el tema se llama Los Tacaños y es presentado en la voz de Ángel Ríos, Alambrito. Damas de una cauchera de alambre, no regalan ni un vaso con agua. Siempre escuchan la misa en la radio y al pedir la limosna lo apagan. Siempre escuchan la misa en la radio y al pedir la limosna lo apagan. Y hasta aquí, señoras y señores oyentes del primer informativo departamental Recorriendo Cundinamarca, nuestro informe de esta semana desde Chingaza Estéreo en el corazón de Colombia. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Los invito para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan ustedes Recorriendo Cundinamarca. Gracias a Darío Sabogal por su aporte. Y desde el municipio de Vergara, de la emisora Frecuencia 5, Robinson Guzmán nos presenta la información. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Saludamos a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Desde el día lunes, la Alcaldía de Vergara se alistaba para sus tradicionales ferias y fiestas de la Virgen del Carmen de sus vías principales, mientras que en el casco urbano se iniciaba limpieza en las calles, parques y andenes de cada edificación. También el día jueves se realizó una jornada de vacunación contra encefalitis equina. Para todos los ejemplares que estarían en la cabalgata, requisitos según el ICA, en esta jornada también se vacunaron animales de trabajo. El burgomaestre Gonzalo Alfredo Guerra Castañeda a todo el departamento de Cundinamarca sus tradicionales ferias y fiestas que iniciaron desde el día de ayer a partir de las 7 de la noche con apertura de las fiestas, con juegos pirotécnicos, verbena popular con la Orquesta Internacional Fiesta Brava. El día sábado 16 de julio a las 5 de la mañana, Alborada. A las 10 de la mañana, cabalgata infantil en caballitos de madera. A las 11 de la mañana, cabalgata regional de integración. A las 3 de la tarde, música campesina, grupo carranguero y mariachis. A partir de las 9 de la mañana, juegos pirotécnicos. 9 de la noche, juegos pirotécnicos. Verbenas populares con la sensacional orquesta Son Candela. Domingo 17 de julio, 5 y 30 de la mañana, Alborada. A las 10 de la mañana, caravana desde Santa Lucía. A las 12 del día, Eucaristía. A las 3 de la tarde, música norteña. A las 8 de la noche, juegos pirotécnicos. Y finaliza su tradicional fiesta con verbena popular, Orquesta Internacional Fuego. Esta es la programación para que los visitantes y turistas se deleiten de la diversidad de paisajes hermosos y también gocen de sus fiestas en la ciudad de la Amistad, Vergara. Por otra parte, el pasado lunes se realizó la feria ganadera en el municipio de Nimaima con la participación importante de los municipios de Nocaima, Vergara, La Peña y del mismo Nimaima, dejando una satisfacción muy grande a la alcaldía y sus compradores y vendedores de este género. El lunes se realizó una campaña por parte de la Policía Nacional en la emisora y esta campaña fue realizada por el comandante de la estación, donde se habló de las sustancias psicotrópicas común llamada drogas. Que no dejemos que los jóvenes se dejen conducir por los oscuros caminos de las sustancias alucinógenas o psicotrópicas, las cuales los suministran en un laberinto de desesperación y una vez en un callejón sin salida. Una vez cuando quedamos atrapados en las garras del vicio, salir de este es casi imposible, porque ya nuestra parte psíquica se ha transformado, convertido en un mundo de sueños y fantasías de los cuales despertar es muy difícil. De manera lentamente miramos cómo autodestruyen y dentro de este margen arrastran a sus familiares y seres queridos, incluyendo a la sociedad a la cual pertenecen. Agradeciendo la atención prestada en este corto mensaje, pero muy emotivo, para que nuestra juventud no se nos pierda del profundo abismo del consumo de las drogas. También la Iglesia Santa Bárbara de Vergara invitó a todos los feligreses para que desde el día de ayer se iniciara con la fiesta de la Virgen del Carmen, y esta es la programación. La parroquia Santa Bárbara de Vergara invitan a la comunidad a la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen. El 15 de julio, Eucaristía a las 3 de la tarde en Santa Lucía y Monte Carmelo. 16 de julio a las 10 de la mañana, procesión con la imagen de la Virgen desde Santa Lucía y Monte Carmelo. La bendición de toda clase de vehículos se hará a la llegada en el Alto. a las 12 del día solemne Eucaristía en honor de la Virgen y celebración del sacramento del bautismo. La parroquia Santa Bárbara de Vergara en la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe. Frecuencia 5. Gracias a Robinson y a todo el equipo de trabajo de la emisora Frecuencia 5, municipio de Vergara. Este es el magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Y ahora nos vamos para el municipio de Cogua. Desde la emisora La Voz del Agua nos presenta la información Jorge Urrego. Desde tiempos inmemoriales, los páramos fueron considerados por los indígenas como áreas sagradas. Nos encontramos con el ingeniero forestal Cubillos, nuestro ingeniero aquí en Cogua, en el primer taller de participación para iniciar este plan de manejo de protección del páramo de Guerrero. Hemos notado una buena asistencia. Sí, efectivamente tenemos gentes participantes de la vereda Páramo Alto, que es la que está sobre la que le ocupa el mayor territorio declarado. Estos archipiélagos terrestres se presentan en los Andes desde el norte del Perú hasta Ecuador, Colombia y Venezuela, y aisladamente en Panamá y Costa Rica, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué podemos entender cuando en un municipio muy cercano hubo una desinformación que llegó aquí a Cogua y también esos intereses de que no se hagan este tipo de talleres? Sí, en estos procesos, cuando se declara una área de protección, en este caso para el páramo de Guerrero, que fue declarada mediante un acuerdo CARREL, el acuerdo 022 del 18 de agosto del 2009, fue declarado Reserva Forestal de los Páramos de Guargo y Laguna Verde. Involucra a los municipios de Tausa, Zipaquirá, Cogua y ahorita entró un sector de Carmen de Carupa. La idea es, el objetivo de esa declaratoria es mirar en serio ahora sí qué tipo de actividades se están desarrollando, los impactos que han estado generando históricamente agricultura, ganadería y minería, y cómo podemos corregir esos hábitos de labranza y ganadería, de minería, para hacer sostenibles las zonas altas. Porque esas zonas altas, su particularidad es que son efectivamente productoras de agua. Debido a la considerable variación de temperatura entre día y noche, también se los conoce como el trópico frío. En ningún momento se quiere expropiar, en ningún momento se quiere que la gente abandone su parcela. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Justamente en este encuentro le acabamos de oír al delegado de la CAR Bogotá, que de todas las declaratorias que hay en el departamento, alrededor de 45, esta última declaratoria fue la 43, en ninguna se le ha expropiado a nadie nada. Curiosamente eso, nunca, y ya llevan algunas más de 20, 30 años en esas declaratorias. Entonces, en este momento no ha sucedido eso. Lo que pasa es que hay algunos de momento intereses muy particulares que quieren generar como la confusión. Y como lo dijo el representante de la CAR, el ingeniero, están cundiendo el rumor de que les van a quitar la tierra, que les van a expropiar, y entonces obligan a la gente, al pequeño, al que no tiene posibilidades de acceso a información, le tergiversan la información y lo terminan conduciendo a que véndame la tierra, y la compran. Los páramos es un ecosistema especial que está localizado, digamos, en ciertas condiciones entre la zona donde está el bosque cerrado y donde están las nieves. Es de gran importancia por los grandes servicios ambientales que ofrece, básicamente en relación con el recurso hídrico. Digámosle a nuestros oyentes, entonces, ¿qué es una zona de manejo integral? Esa es una buena pregunta. El distrito de manejo integrado tiene que ver con esto, que se reconoce que es una zona estratégica para recuperación, para protección, producción de una oferta hídrica que es enorme en el departamento. Hablemos de los páramos Sumapaz, Chingaza y en este caso páramo de Guerrero. El páramo de Guerrero, según el Instituto Humboldt, la última zonificación del Instituto Humboldt, para el páramo de Guerrero empezaría para nosotros desde los 3.200 como ecosistema páramo como tal. Y por esa naturaleza es un ofertor de agua para la inmensa... Se calcula más o menos 1.5 millones de habitantes. Entonces, en estos territorios, ¿en qué están? Tienen agricultura y ganadería. La inmensa mayoría tiene agricultura y ganadería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La gente sigue en su agricultura y ganadería, pero de una forma que no deteriore el suelo. Es porque el gran riesgo, lo que está sucediendo es que, como se está haciendo actualmente, está habiendo pérdidas de suelo muy altas, muy altas. La erosión es aguda. Lo está registrando el embalse del Neusa. Los arrastres de sedimentos, de contaminación de aguas por los agroquímicos, está llegando al embalse y se está sedimentando, está colmatando. Entonces, y existen las tecnologías para labrar sin que se erosione, dejar los terrenos cubiertos sin que se erosione, cultivar amigablemente. La tecnología existe. Lo que pasa es que, como lo hemos estado sembrando y teniendo animales en zonas altas, de laderas altas, hábitos que llevan años de nuestros abuelos y tatarabuelos así en esas, creemos que es la única forma de hacerlo y resulta que no. Cumplen una función vital para la regulación del ciclo hidrológico del país, además de albergar una gran diversidad biológica, con más de 4.700 especies de plantas, 154 de aves y 70 de mamíferos. Al mejorar, digamos, la explotación agrícola o ganadera con una tecnología amigable con el páramo, ¿eso incentiva o incrementa los costos? Importante también, igualmente, su pregunta, porque es que cuando se empieza a manejar un predio, un terreno, una finca responsablemente, sin que se deteriore, el primero que gana es el dueño. Efectivamente, el primero que gana es el dueño, porque el suelo se le queda ahí. Porque de ese suelo es el que se vive. O sea, es como la caja de la caja de ahorros, la alcancía, en la que de la cual saca su riqueza. Y no se le va a ir el suelo, que es el que se la está produciendo. Aquí hay algo que es muy interesante decirle a nuestros oyentes de Cundinamarca, y es que de pronto a corto plazo el propietario cree que está haciendo más, pero a largo plazo está perdiendo, porque es que el argumento que dicen, yo tengo que dejarle a mis hijos algo y por eso tengo que trabajar la tierra, pero lo que pasa es que no le está dejando nada a los hijos. Usted lo acaba de resumir, efectivamente está pasando eso. O sea, le estamos sacando más de lo que da el páramo. Y entonces está quedando lo que llaman los técnicos un enorme pasivo, o sea, una deuda por reponerle al páramo, a las zonas altas de páramo. En esa pérdida representada en qué? Son suelos de alta cantidad, de altísima cantidad de materia orgánica, son suelos muy orgánicos, por eso son buenos para sembrar papa. O sea, la papa se da bien allí por eso. Pero eso se está perdiendo paulatinamente, con la forma que tenemos de hacerlo, se ha ido empobreciendo y se siguen empobreciendo. Pero eso, como es tan lento, no lo vemos, creemos que no es cierto. Pero efectivamente, si uno ve cuando aran los predios de la parte alta del páramo, y queda limpio, o sea, sin vegetación, sin cobertura de pastos, ve uno las enormes manchas blancas, amarillentas, rojizas, color ladrillo, color anaranjados, que indica que ya la capa orgánica se perdió, se fue, se erosionó. Entonces, sí, lo que está viendo es le estamos sacando más de lo que da el pará. En este momento, digamos, los páramos son muy importantes, no como, como captadores por el tipo de vegetación, ¿cierto?, de los gases de efecto invernadero, sino más que todo, digamos, son retenedores del mismo carbón por la materia orgánica de su capa vegetal. ¿Cierto? Una de las características de los páramos es que tienen una capa vegetal muy profunda, ¿cierto? Y como por su misma estructura, digamos, almacena mucho carbono. Entonces, ese es como el principal, digamos, componente que podríamos decir que tienen los páramos para ayudar a mitigar el efecto del cambio climático. Agradecemos a los funcionarios de la Universidad del Tolima y todo ese equipo interdisciplinario para conservación de los páramos en nuestra región. También al ingeniero Cubillos. Desafortunadamente el tiempo no nos permite para hacer la nota con nuestro alcalde, quien participó en este taller sobre la conservación del páramo. Pues Jenny Patricia, un saludo muy cordial y esperamos que este fin de semana todos nuestros compañeros en las diferentes emisoras comunitarias tengan un feliz fin de semana. Y como siempre, les habló Jorge Urrego y Dios les bendiga. Gracias a Jorge Urrego por su participación en esta emisión hoy 16 de julio. Llegó la hora, vamos todos a gozar y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir y los goles vamos todos a seguir, porque llegó, llegó, llegó la hora, la hora. Otro más por los errores. Lo importante es estar juntos, no te borres. Llegó la hora, neta. Este es el puesto de judicial para la salud. Ley 30.1986. Oiga, sexenio de bebidas embriagantes menores de edad. Ley 124.1994. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Mi Cundinamarca, mi tierra querida. Hoy nos presenta la información Feli Rodríguez y Laura Vaquero desde el municipio de Silvania, emisora Auxiliadora Estéreo. Gracias a Patricia Rodríguez y a Darío Sabogal por este enlace que hacemos con Recorriendo Cundinamarca. Saludamos a todas las emisoras colegas que hacen parte de este espacio radial. En la presentación de la información, Félix Rodríguez Torres, y en orientación de audio, Laura Vaquero. La Administración Municipal, empeñada en optimizar la atención a los usuarios y la inversión de nuestros recursos, está con nosotros el doctor Óscar Ortiz Fernández, quien se desempeña en el cargo de tesorero de nuestro municipio. Muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca, doctor Óscar Ortiz. Don Félix, a usted las gracias por la invitación que se nos hace a participar en este importante espacio radial, donde podemos informar a nuestro municipio y a el departamento sobre las diferentes actividades que se están ejecutando en la administración municipal. La comunidad en general de nuestro municipio pues ha tenido en cuenta algunos cambios desde que usted se desempeña como tesorero en nuestro municipio, en la atención, en la formalización de algunos complementos dentro de la tesorería, doctor Óscar Ortiz. Sí, don Félix, pienso que eso es un resultado de una trayectoria en el sector público, y político, porque la política depende en lo público y funciona en lo público. Así es. Son 12 años de experiencia que tengo en este sector y esto me ha permitido crecer y madurar en muchos aspectos, entendiendo que como servidores públicos partimos de una razón de ser, que es la comunidad en general. A ellos es a los que le debemos. Ellos son los que pagan los tributos en nuestro municipio y nosotros debemos responder a ese tributo. ¿Cómo? Con nuestro trabajo. Por eso es que sí he escuchado y me han felicitado en muchos espacios por la gran labor que he desempeñado en las tres oficinas en las que he estado en esta administración. ¿Podemos decirlas? Sí, claro, Félix, en control interno, donde pues se vio el resultado, se vio el trabajo. Apoyé a la administración, apoyé al despacho en muchas actividades. Después llegué a la Secretaría de Desarrollo Social, donde pienso yo que fue la dependencia donde más me marcó, porque conocí de primera mano las necesidades que tienen nuestros nuestros silvanenses y pues gracias al apoyo, incluyéndose a usted, don Félix, que me acompañó en una ocasión a una actividad con un discapacitado, allí pude prestar mi servicio social, que durante muchos años quise hacerlo, fue muy corto, hubiese querido que pues el espacio, el tiempo hubiese sido más, pero pues el señor alcalde, y teniendo en cuenta mi hoja de vida y por la profesión que tengo, me trasladó hacia la oficina de la tesorería, en donde pues de pronto habían ciertas sugerencias, ciertas inquietudes que de pronto pues por desconocimiento, podría decir yo, de los mismos funcionarios, no se daba la información exacta. Lo que le digo, la experiencia en el sector público pues me ha permitido conocer muchos aspectos, entre ellos conocí algo de tesorería cuando estuve en el Consejo Municipal, y pues gracias a eso llega a la comunidad. La idea es que si hay un contribuyente que está debiendo cierta cantidad de plata, pues que nos podamos sentar como dos personas normales, hacer una negociación, un acuerdo de pago. La idea es que el municipio no entre en un detrimento patrimonial, pero pues sí generarle también al contribuyente facilidades para que se acerque y cancele sus impuestos y no se quede en mora con estos tributos. Hay dos cosas que tenemos entonces resaltar de lo que hemos hablado, doctor Oscar Ortiz. Es la atención al usuario, al público, al que llega a la tesorería, pues indudable ha sido mejorada la atención. Y lo que usted acaba de resaltar también, que se puede acercar el usuario, el contribuyente a tesorería para poder llegar a un acuerdo de pago en sus atrasos en los pagos de impuestos, pero la optimización también de esos recursos, doctor Oscar Ortiz. Sí, don Félix, precisamente entre las estrategias que yo llegué a implementar en la tesorería es relacionado con los giros. Si a un proveedor se le está viendo cierta cantidad de plata, antiguamente pues se giraba lunes, martes, y pues eso no permitía que el resto de procesos continuaran, los llevaran su proceso normal. Sí, entonces, ¿qué hice yo? Implementé los días viernes para giros. Entonces los proveedores se acercan el día jueves por la tarde a preguntar si la cuenta está en tesorería, el día jueves en la tarde estoy girando para entregar el cheque el viernes. Eso ha mejorado también, pues que no hace presente que el proveedor se disguste porque no se le entrega el cheque el día que tengan que entregárselo. Desde que esté la cuenta en tesorería, pues ese es el trámite que se le da, que eso es un aspecto que mejoré. Positivo. En cuanto a los contribuyentes, yo llegué en mayo, se cerró la rebaja del descuento por el pronto pago del impuesto predial para los contribuyentes que estaban al día. Pero pues le dije yo al alcalde, habiéndose implementado una ley a nivel nacional que era la 1430 referente a la rebaja de impuestos, le propuse al alcalde, bueno alcalde, implementemos la ley en el municipio. Es un corto tiempo, pero igual aprovecharlo. Por ello en mayo presentamos al Consejo Municipal un acuerdo para que se nos autorizara como administración darle aplicabilidad a esa ley, la cual rigió hasta el 29 de junio. De la presente vigencia. ¿Y el resultado? El resultado fue positivo. Maravilloso. Por lo menos logramos que la gente se acercara a preguntar. ¿Sí? Hay unos que pagaron sus impuestos, otras personas que hicimos acuerdos de pago, y pues ya se surtió esa etapa. Ahorita vamos a entrar a otra etapa. Sí, señor. Que es la etapa ya de adelantar el cobro coactivo con los contribuyentes que se encuentran en mora. Sí, señor. Aprovecho la oportunidad, don Félix, para invitar a la comunidad que aún no han sido notificados de las resoluciones, para que se acerquen y pregunten por lo menos qué estado de cuenta tienen, qué están debiendo, y pues si existe alguna posibilidad de realizar un acuerdo de pago o no. Eso lo permite la misma disposición, la misma norma, y también pues yo voy a estar ahí en la mejor disposición para atender a la comunidad. La idea, don Félix, es que con estos recursos que vamos recuperando, realizar el pago de una cartera que se tiene pues con unas empresas de energía, y aparte de eso pues tratar de invertir a la parte social, que es donde podemos inyectar estos recursos, que son recursos propios que no tienen ninguna destinación, y pues van prácticamente jalonados hacia cubrir el sector social en el municipio de Silvania. De ahí es de donde se paga los programas que tenemos con la tercera edad, parte de los programas que tenemos con la tercera edad, los programas que tenemos con los discapacitados. y pues estamos mirando la posibilidad con el señor alcalde de pronto inyectarle algunos recursos a los sitios más críticos que existen en el municipio en cuanto a malla vial. Interesante, vamos, eso es una noticia interesante. Sí, vamos, estamos pues ahorita por lo del proceso de ley de garantías, toca adelantar un proceso de contratación que se demora 20 a un mes, pero pues vamos a ver qué podemos hacer con el señor alcalde relacionado con este tema. Doctor Óscar Ortiz Fernández, quien es nuestro tesorero municipal aquí en Silvania, agradecerle a usted que haya estado recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, don Félix, por este espacio que se me da. Pues pienso que estoy como cerrando el ciclo en mi municipio. Llegué a la tesorería y pues la idea, don Félix, es entregar a 31 de diciembre una dependencia pues ya bien estructurada, no tal de que la siguiente administración pues venga a adelantar, a culminar o a darle continuidad a este proceso. Muchas gracias por el espacio que se me da y nuevamente invitar a los contribuyentes para que se acerquen y pregunten el estado de la cartera, pregunten si existe o si podemos hacer de pronto una conciliación o llegar a un acuerdo de pago con este impuesto. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca de su emisora amiga Auxiliadora 106.4 desde Silvania. Muchísimas gracias a Félix y a Laura por su aporte y participación en esta emisión. Recorriendo Cundinamarca. Diego Lesmes y Francisco Saavedra de la emisora Chalón Estéreo del municipio de Tocaima ahora presentan la información en Recorriendo Cundinamarca. Hola, ¿qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Hola, ¿qué tal, Patricia? Esperamos que se encuentren pues muy bien, para todos nuestros compañeros también, la gente que siempre está ahí pendiente de nuestro programa y todos los sábados, siempre pegaditos ahí a los diales que hacen parte de esta gran rec, la rec reco. Y pues bueno, estos días estuvimos recorriendo Tocaima con Pachito, y pues Pachito, cuéntenos a ver, ¿dónde estuvo estos días? A ver, ¿qué estuvo por ahí haciendo? ¿Dónde estuvo fisgoneando por ahí estos días? Bueno, amigos de Recorriendo Cundinamarca, en estos días recorrí Tocaima y me entré a un sitio muy maravilloso que se llama el Centro del Adulto Mayor. Y allí tuvimos una entrevista. Oigamos qué fue lo que pasó ese día. Hoy nos desplazamos, nos salimos de estudio y encontramos un programa interesante que se llama El Adulto Mayor. Me encuentro aquí con doña Rosy de Hernández, que es la presidenta de la asociación. ¿Cómo es que es, doña Rosy? Centro de Vida del Adulto Mayor. Oh, a ver, cuéntamelo. ¿Cómo es Centro de Vida del Adulto Mayor? Bueno, ¿por qué le pusieron ese nombre a este? Porque esta asociación es como para darle vida a los adultos mayores y que tengan una recreación y que tengan un esparcimiento fuera de su casa, ¿no? Porque los adultos mayores están en las casas y nunca tienen una recreación. Y esta es una asociación que está organizada para darles un mejoramiento de vida a los adultos mayores del municipio de Tocaima. Bueno, tengo entendido que la asociación adulto mayor está conformada por los mismos adultos mayores. Uh-huh. Que en este caso, ¿actualmente quién es la presidenta? Actualmente yo soy la presidenta. ¿Y qué hay otros cargos tienen? Nosotros tenemos la asociación organizada, tenemos la mesa directiva con el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, fiscal, los dos vocales. También tenemos una persona que nos lleva la contabilidad, una contadora. Te presentamos declaración de renta, estamos legalmente constituidos para poder pedir auxilios o que nos ayuden con cualquier cosa que consigamos. A propósito de esto, ¿los recursos de dónde vienen? Los recursos, hasta hace unos 2 años, la alcaldía nos ha ayudado con 1 millón de pesos para el año. Y el resto son con actividades de los mismos adultos mayores. Nosotros hacemos actividades, hacemos bingos, hacemos rifas y con eso nos sostenemos. Cada señora pagamos 10,000 pesos mensual. ¿Con qué fin se pagan esos 10,000 pesos mensual? Con esto mismo, nosotros pagamos una profesora que nos dicta las clases. Tenemos una profesora de aeróbicos, nos dicta gimnasia dirigida, que ella viene los lunes, los viernes y los martes. Los miércoles tenemos natación. también son dirigidos por la profesora y se paga con... Y tenemos el profesor de danzas, que también tenemos un grupo de danzas. Te oí decir que desde hace 2 años, o sea que la asociación, ¿cuántos años lleva? La asociación legalmente constituida lleva 12 años, pero llevábamos unos años atrás trabajando, como unos 2 años atrás, y la organizamos hace 12 años legalmente. Tenemos actualmente, estamos atendiendo 100 adultos mayores. Me contaron que a partir de este año ingresó un nuevo grupo de adultos, los cuales no aportan nada. Sí, ese grupo de adultos no están aportando nada, porque la inquietud de mía era que hay unos adultos que no tenían de pronto con qué aportar los 10 mil pesitos que nosotros aportábamos para sostener. Entonces le pasé una propuesta al alcalde para poder atender 50 más, porque nosotros éramos 60 que estábamos pagando. Y lógico que pues no lo podíamos atender a ellos. Y nos aceptó la propuesta y nos dio un dinero para poder atender 50 adultos más, que son los abuelitos que están en el comedor y de pronto los que estaban por ahí en la calle que no tenían con qué pagar. Ellos no estaban pagando nada porque la alcaldía los está subsidiando. Pero nosotros, las señoras de la asociación, nos estamos dirigiendo sin cobrar un peso ni nada acá en la casa que tenemos del adulto mayor, que nos dio bienestar familiar. Bueno, amigos de Recorriendo Cundinamarca, hoy hablábamos del adulto mayor. Como ven, hay una serie de sonidos al fondo. Es que estamos en el salón del adulto mayor. Hay un grupo jugando rana, hay otro grupo jugando turmequé, dominó, parqués. Todos son adultos mayores. Y entre estos me lo robé aquí un minutico a don Luis Forero, que es uno de los integrantes del grupo B, que nos comunicaba o nos comentaba doña Rosa. Entonces, don Luis, ¿cómo le ha parecido este programa de atender al adulto mayor y usted que hace parte del mismo? De todas maneras, ¿cómo están los señores? Buenas tardes, podemos decir. Claro. Ah, bueno. Bueno, la importancia como de orden del adulto mayor en el comedor, pues me parece estos ejercicios que estamos haciendo, incluyéndome personalmente yo también, me parece que estamos de verdad como aprovechando el tiempo bonito para no pensar en malos pensamientos, y que eso es lo que queremos nosotros los ancianos, que tengamos una distracción en las horas que sea posible, que haya la persona que nos eduque sobre estas cosas. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Sé que eres una de las personas que lleva bastante tiempo en el programa Adulto Mayor. ¿Cuánto llevas? 13 años, cuando se comenzó el programa de la señora Rosa, el centro de vida. Sí. 13 años llevas, sí, ¿cómo te has sentido? Muy bien, por eso estamos ahí, porque siempre me ha gustado el programa. La señora Rosa ha estado muy pendiente de todo. Y entonces por eso ahí estamos firmes. ¿Y en esos 13 años no has estado en la mesa directiva? No. ¿No te ha gustado? No, porque como tengo muy poco estudio, entonces a mí me da como miedito estar en la mesa directiva. Bueno, ¿tú qué les dirías a nuestros amigos que nos están escuchando para que vengan o sobre estos programas? Ah, eso sí, yo he animado mucho al programa de la señora Rosy y el programa del comedor, que no, ya nos dan el almuerzo. Entonces yo he animado a los abuelitos para que viniéramos a este grupo que estamos acá. Entonces por eso pues a mí me gustan mucho esos programas, porque eso es vida para nosotros, un cambio que tenemos después de nuestra juventud. Volvemos a sentirnos jóvenes en este programa. Yo la recuerdo hace mucho tiempo a usted, doña Ana Lucía. Sí, desde cuando fue mi esposo presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio de La Consolata. ¿Qué antes se llamaba? Alonso Arturo Elizalde. ¿Y el barrio era qué? Antes llamaba era... Se llamaba, la Junta era Plaza de Mercado y Anexos, pero ahora es en... Ahora es Barrio La Consolata. Bueno, ¿cómo te has sentido en esto del programa del adulto mayor? Muy divina. plenamente, estoy muy feliz. De lo feliz que lo que se llama feliz. ¿Y en qué participas? Pues ahora estoy participando porque como antes no estaba... Estábamos en Semilla de Amor, allí en el restaurante, pero como lo quitaron, entonces de ahí salimos y por eso es que tenemos dos uniformes de estos, porque nos los mandaban Semilla de Amor. Entonces por eso es que no había vuelto, pero ahora que la señora Rosy nos llamó, o que el alcalde o el señor ingeniero Trago hizo este programa nuevamente, entonces nuevamente venimos, porque ahí no me toca pagar, era que me tocaba pagar, entonces yo no podía, por eso. Sí, pero estoy muy feliz, muy contenta y muy agradecida, primeramente con Dios y María Santísima, y ahí con la señora Rosy, que me llamó nuevamente, y estoy aquí. Y pienso seguir en eso. Sí. Y iré a todas partes donde me lleven, iré. Y ahora voy a participar en todo, pero lo que más me agrada mucho, mucho, mucho es la danza. Y el profesor que nos pusieron tan, tan bella persona. Sí, porque así es, porque él fue también director, fue de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Consolata. Yo no sé ahora. Sí. Yo estoy muy contenta y agradecida con Dios María Santísima y el profesor que nos tiene de música y danza. Sí. Bueno, bien, sí, ojalá, gracias. Ojalá quisiéramos que el alcalde o ustedes hicieran el deber de conseguirse las guitarras para aprender a tocar música. Yo quiero aprender la guitarra. Me agrada mucho, sí. No va bien, pero yo estoy segura que puedo aprenderlo. Sí. Bien, Diego, y con esto terminamos. Como te pareció, creo que espero que les satisfaga y les guste a los amigos de Recorriendo. Y será hasta nuestro próximo programa. Mil y mil saludos a todos. Que tengan un gran día. Con ustedes estuvimos Diego Lesmes y Francisco Saavedra. Gracias al equipo de trabajo de la emisora Shalom Estéreo por su participación. Reiteramos esta invitación de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Llegó el día de ponerse al día en vacunación. Segunda jornada departamental de vacunación, sábado 23 de julio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Acuda con los menores de 6 años para iniciar o completar el esquema oficial de vacunación. Niños de 6 a 23 meses y adultos mayores de 65 años a vacunarse contra influenza estacional en hospitales, centros, puestos y puntos de vacunación de la red pública y privada departamental ubicados en las zonas urbanas y rurales de los 116 municipios. Es gratis. Vacuna contra tuberculosis, meningea, poliomielitis, hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, meningitis por Haemophilus, influenza tipo B, neumococo, sarampión, paperas, rubeola, fiebre amarilla, influenza estacional y el toxoide tetánico para embarazadas y mujeres en edad fértil. Padres de familia, recuerden que en Cundinamarca está disponible completamente gratis la vacuna contra el neumococo para todos los niños menores de un año. Invita a la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Y bien, así llegamos al final de este espacio de integración e información departamental. Recorriendo Cundinamarca. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana y cordial invitación a Pacho, capital naranjera de Colombia, a disfrutar de las ferias y fiestas. Dirección General Darío Sabogal Martínez de la Red Reco. Y con ustedes Patricia Rodríguez. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina la presente emisión del primer magazine de la radio comunitaria, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana estaremos nuevamente recorriendo los municipios del departamento. Recorriendo Cundinamarca, una producción radial con la coordinación general de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Y la participación de ARMEG. Conducción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca.